tú me estás buscando porque estoy caro, bebé. Ya me contaron, bebé, que por bandida te botaron, bebé. Te gusta la vida interesada, que te recoja un Prado y que te regalen Prada. No se te ha quitado lo de malvada, tienes que entenderme que si te lo vuelvo a meter, porque de ese toto no me despedí. Tú me quedas mal, pero ese culo se ve bien. Despedida, los fuegos artificiales, las bombillitas prendidas. Cuando ella bebe guaro se pone más atrevida. Le meto y al otro día te apuesto a que vira. Dice que soy un chocorramito. Me pongo bellaco de lloverte, yo lo admito. La bajo de medallo pa' Quintana, pa' Caimito. Quiere que le doy yendo a Carol, mañana será bonito. La vareta ella misma prendió, el boba que la perdió, ese de nada sirvió. Le llevó Prada, también Cristian dio. La amiga se fue en celo cuando conmigo la vio. Que hubo pues, tan rica que le chupa hasta los pies. Vamos a hacerlo ahora mismo, no lo dejes pa' después. A mí no me importa con quién diablo estuvo usted. Hoy vamos a recordarle un TBT. Ya lo vuelvo a meter, es porque de ese toto no me despedí. Tú me caí mal, pero ese culo se ve bien. Por eso es que te lo metí. Y si te vuelvo a ver, es porque de ese toto no me despedí. Y tú me caí mal, pero ese culo se ve bien. Sabes que mando a recogerte de una. Tú andas con el Starboy, baby con el Bad Boy. Ellos saben que yo ando con la Cren. Ice, ice, mami, hielo, chica, estamos dando asco. Pero volviendo contigo, sabes que no quiero ser tu amigo, nada más. Estoy transmitiendo en Instagram, te guardan vivo. Ella no me olvida si yo la olvido. ¿Cuál es tu misterio? ¿Tienes novio en serio? Wow, una abusadora. Papo, en la disco te perrea sola. 2 años mayor que yo, pero si la hablo se controla. Una usurpadora, fuma pulpa y voila. Si se me trepa me vuela sin nada. Fumaba de tala, baby, no inhala. Sabes cómo me gustan, por eso es que es mala. Me río porque ella decía que conmigo ni a bala. Te gusta la vida interesada, que te recoja un Prado y que te regalen Prada. No se te ha quitado lo de malvada.